que no me da más el solitario, el amo y el siervo, la carreta y el caballo. Podría decir que ya llego en mi mal momento, cansado de todo, aunque fiel a lo que siento. Podría decir que hoy algo es diferente, cruzar un pasado para estar en mi presente. Podría buscar alguna justificación, alguna razón